La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos haciendo el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que arrancamos aquí en La Retaguardia, y vamos a estar recorriendo un par de las entrevistas que tuvimos en la jornada de hoy y en la jornada de ayer, en lo que tiene que ver con los juicios, y vamos a estar recorriendo algunos de esos audios, además de estar recordando también que esta semana, ayer, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia, se cumplió un nuevo aniversario del secuestro de Clara Anaí, Mariani Teruggi, y queremos, por supuesto, recordarla. Vamos a estar hablando un poco de esa situación. También estaremos recorriendo lo que pasó con el juicio que se dio en Entre Ríos, una revisión de un juicio, en realidad, algo bastante particular, pero hace 3 años, cuando se realizó el juicio para determinar la apropiación, la responsabilidad, responsabilidades en la apropiación de los mellizos de Tucho Valenzuela y Raquel Nigro, militantes de Montoneros. Hubo una persona que quedó absuelta, Marino González. Se hizo una revisión a partir de un fallo de la Corte Suprema y se lo condenó a 13 años de prisión. Nos ayudó a contarlo durante una de las transmisiones de los juicios Juan Cruz Varela, que es periodista de Entre Ríos, que cubre las causas por crímenes de lesa humanidad habitualmente, y vamos a escuchar ese repaso de la causa. Nos preparamos también, insisto, solo para quienes nos están escuchando en vivo, para un doblete de juicios que tenemos este viernes. Vamos a estar con Vesubio 3 en el canal de La Retaguardia, y con el veredicto, las últimas palabras del imputado Espina, y el veredicto en la causa Virrey Ceballos 2, en el segundo tramo de Virrey Ceballos 2. Así que, bueno, nos vamos a ir metiendo de a poco en la dinámica de este Oral y Público del día de hoy. Vamos a hacerlo ahora mismo, si te parece. Lo hacemos con el primer corte que preparó Paulo Giacobbe, como todas las semanas, de la entrevista con Juan Cruz Varela, hablando de la causa de la apropiación de los mellizos Valenzuela Negro, concretamente en este caso de la condena de Marino González y cuál fue su rol en los secuestros y en los robos de bebés. Se conoció la sentencia, que fue la condena de 13 años de prisión para Marino González, que es un integrante de la Patota de Rosario, que había participado en su momento del secuestro de Raquel Negro y de Tucho Valenzuela en Mar del Plata el 2 de enero de 1978. Y después fue, esa patota es la que después organizó todo el operativo México que consistió en bueno, la simulación que hace Tucho Valenzuela de que iba a colaborar con la patota para entregar a la cúpula de Montoneros que estaba en México. En esa negociación implicaba también que Raquel Negro, su pareja, permanecía detenida en la Quinta de Funes. Uh-huh. Ella estaba embarazada y la trajeron a dar a luz a Paraná, al Hospital Militar de Paraná, porque en ese momento era el único hospital militar que había dentro de la jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército. Paraná está a 180 kilómetros de Rosario y le trajeron a dar a luz precisamente los integrantes de la patota de Rosario. Marino González fue precisamente la persona que coordinó el traslado y la estadía de Raquel Negro en Paraná, que organizó las guardias, que coordinó con la gente del destacamento de inteligencia de Santa Fe y Paraná para el control de Raquel Negro mientras estaba embarazada. Y en un primer juicio que se hizo en el año 2011, en el que fue condenada la patota de Rosario, a Marino González lo absolvieron. Uh-huh. Una absolución bastante, digamos, polémica, por lo menos. Claro. Poco fundamentada, digamos, claro. Porque el argumento era que en su momento el tribunal oral dijo hay que determinar exactamente quiénes integraban la patota de Rosario. El jefe era Guerrieri, Pascual Guerrieri, fue condenado. Y después había otras personas, Jorge Fariña, Juan Daniel Amelón y Walter Pagano. Y Marino González, bueno, a Marino González lo señalaban un montón de indicios. Estaba el testimonio de Eduardo Costanzo, que es otro integrante de la patota condenado en Rosario, y que el testimonio de Costanzo es muy importante y además tiene un valor, se le da un valor trascendente, porque es a partir de su testimonio que se puede determinar o se puede llegar a la restitución de identidad a la hija de Raquel Negro. Uh-huh. Él fue quien dijo que la habían traído a dar a luz a Paraná, que después de dar a luz la llevan y la dejan en un convento de Rosario, da una descripción, dice que la llevaron dos de los integrantes de la patota, Amelón y Pagano, y que tocaron timbre en el convento y para que el timbre quede trabado, para que no, digamos, y que las monjas del convento de Rosario bajen a buscar el bebé que dejaban ahí, pusieron un escarbadientes que trabara el timbre. Ese testimonio es fundamental porque permite después establecer la adopción, cómo se dio el proceso de adopción legal de Sabrina Gullino, la hija de Raquel Negro y Tucho Valenzuela. Que recuperó su identidad en el año 2008. Pero en cuanto a las manifestaciones que hace Costanzo sobre Marino González, en su momento el tribunal dijo que había dudas, que había cierta animosidad en el testimonio, que ellos tenían alguna cuestión personal ahí que estaba latente y que por ese motivo Costanzo sostenía o acusaba a Marino González. La verdad es que no, digamos, yo no sé si tendrían esa cuestión personal, pero la verdad es que las pruebas eran lo que comprometían a Marino González. En aquel momento nosotros en ese juicio con otro compañero del diario hicimos una entrevista con el hijo de un agente de inteligencia que trabajaba en Paraná y que coordinó la estadía de Raquel Negro. Esta persona era Paul Nabón, un agente de inteligencia que se suicidó cuando lo citaron a prestar declaración en esta causa de robo de bebés. Uh-huh. Y el rol de Nabón era fundamental porque coordinaba con Marino González las guardias, los controles de la vigilancia de Raquel Negro mientras estaba en el Hospital Militar de Paraná. Y esta persona, el hijo, termina confirmando este rol del padre y la vinculación de nexo que tenía con Marino González. Después hay otros testimonios de Rosario, que en Rosario termina condenado Marino González como integrante de la patota, que tenía secuestrada a Raquel Negro. Hay que aclarar que en Paraná solo se jugaba la apropiación. Ahora, si la patota que tenía secuestrada a Raquel Negro es condenada por eso, es, digamos, razonable inferir que es esa misma patota la que la trajo a Paraná a dar a luz. Bueno, esta causa tuvo esas condenas de los cuatro represores y de un médico de Paraná. Uh-huh. La Corte Suprema terminó revisándola y ordenando que sea un nuevo juicio respecto de Marino González por su absolución, y ayer fue precisamente se conoció la sentencia, condena de 13 años para González. En este diálogo con Juan Cruz Varela también nos habló sobre el recorrido de la beba que finalmente recuperó su identidad, que se llama Sabrina Valenzuela Negro. Falta, digamos, el otro nacido en cautiverio u otra, porque eran dos bebés, Raquel Carolina Ángela Negro, desaparecida el 2 de enero del 78, cuando estaba embarazada de 7 meses, dio a luz a mellizos. Te sugerimos, hacía referencia Varela a la película Operación México, Un Pacto de Amor. No hacía referencia a la película, hacía referencia a la historia. Yo te quiero sugerir la película, porque es muy buena, cuenta bien la historia de Valenzuela y de Negro, y esta situación de que él negociara, fuera obligado a negociar, ir a México a entregar a la conducción que estaba allí, y mientras Raquel quedaba en la Quinta de Funes cautiva, digamos, ¿no? Y como prenda de pago y de cumplimiento. Y Valenzuela Tucho lo que hizo fue ir y contar lo que estaba pasando, y se realizó una conferencia de prensa en la que denunció el hecho, algo que había acordado con Raquel. Tremenda historia, estas historias de resistencia que el genocidio nos ha dado, y que en muchos casos les ha impuesto a las personas que tuvieron que pasar por esa circunstancia poniéndole el cuerpo. Juan Cruz Varela habló del recorrido de la beba que finalmente recuperó la identidad. El testimonio de Costanzo sobre cómo fue el momento en el que dejaron a la nena en el convento se pudo reconstruir después, a ver, más allá si la escena transcurrió exactamente como él la cuenta o no, digamos, termina siendo lo menos importante, porque cuando se empieza a reconstruir de manera documental todo el proceso de adopción que se dio después de que la nena queda en el convento, termina validándose el testimonio de Costanzo. Es decir, la nena estuvo en ese convento, pasó a un juzgado de menores y fue dada en adopción legal a un matrimonio que la adoptó legalmente y demás. Entonces, esa parte que Costanzo cuenta, más allá de la escena en la que él dice cómo la dejan y demás, termina corroborándose a partir de la investigación que hace Abuelas de Plaza de Mayo y el Juzgado Federal de Paraná, que terminan dando con recuperando la identidad o restituyendo la identidad a la nena a partir de esa reconstrucción que se hace de los del testimonio de Costanzo, corroborándola con documentos y demás. Bueno, falta uno de los mellizos, como te decía, todavía lo estamos buscando. Y en este último tramo de la charla con Juan Cruz Varela, periodista de Paraná Entre Ríos, se refirió a lo que dijeron los militares sobre su destino. La versión que habían dado los militares durante tantos años de que el varón había fallecido porque tenía un problema cardíaco grave, terminó desvirtuada. Porque el derrotero de los mellizos después del parto es que aparentemente estuvieron, hay un periodo de un día o dos en el que no se sabe dónde están, y después quedan pasan a estar internados en un instituto privado en la ciudad de Paraná, que se llama Instituto Privado de Pediatría, en el que estuvieron. La nena ingresó el 4 de marzo, el parto habría sido el 3, la nena entró el 4 de marzo y el varón entró internado en el mismo instituto el 10 de marzo, 6 días después. La nena con un nombre falso, que es Soledad López, y el nene con un nombre como NN López. Los testimonios que dan las enfermeras del instituto privado este dan cuenta de que eran precisamente mellizos. Se hablaba, se comentaba, incluso entre los dueños del hospital, del instituto privado, que eran los hijos de una guerrillera. Todo lleva a pensar, y la justicia ha determinado que así fue, que son precisamente los hijos de Raquel Negro y de Tucho Valenzuela. Y la versión que siempre dieron los militares y que siempre dieron los médicos es que el varón tenía un problema del corazón muy grave y que es probable que hubiera fallecido. Los libros del Instituto Privado de Pediatría muestran que los dos se fueron de alta el 27 de marzo. Y el dato es importante porque el hecho de que estuvieran asentados los dos el mismo día, como en un libro donde aparecen las altas, demuestra que el bebé salió con vida del Instituto Privado de Pediatría. Claro. No, digamos, si no hubiese sido así, no estaría sentado ahí, sino en otro libro. Uh-huh. Entonces, ese dato más el testimonio de las enfermeras del Instituto de Pediatría, más el testimonio de las enfermeras del Hospital Militar, que dicen que ellas no advirtieron que hubiera algún problema de salud en ninguno de los dos nenes, más allá de las, por supuesto, las condiciones en las que estaba la madre, eran mellizos y demás, no se advertía un problema de salud grave. Entonces, todo eso lleva a pensar que el varón, el mellizo varón, es uno de los 400 nietos que buscan en las aulas de Plaza de Mayo. En ningún momento surgieron pistas que se puedan considerar firmes sobre eso. Se hicieron análisis de ADN, se siguieron varias líneas de investigación, una que iba por el lado de Rosario, y un instituto de menores, otra que iba para el lado de Córdoba, otra por el lado de los militares. En ningún lado, digamos, ninguna de las hipótesis terminó corroborándose, así que es una, lamentablemente es la verdad que todavía no ha terminado de reconstruirse en toda esta historia. Bien, allí escuchábamos entonces a Juan Cruz Varela hablándonos de este juicio que se realizó y que terminó con una condena de 13 años de prisión para Marino González, que había sido absuelto hace 3 años en el juicio que se hizo por la apropiación de los mellizos Valenzuela Negro. Por suerte, esta revisión termina bien ahora con una condena a 13 años de prisión, que después de una revisión médica que va a recibir Marino González, podría determinar su paso a una cárcel común, ¿no? Esto no es un dato menor. Había pasado en los dos tramos del juicio contraofensiva, pero es otro tribunal, en otra jurisdicción ahora, quien dice esto mismo. González ya está condenado en la causa FESED en Rosario y sin embargo está con prisión domiciliaria aduciendo un problema de salud que aparentemente ya habría, por lo que nos refería Varela, solucionado, y entonces hay que revisarlo para ver si vuelve a la cárcel. Me quedé con la película, porque me quedé con la sugerencia, con la recomendación a medias, basada en la novela de Rafael Bielsa, Leonardo Becchini hizo una película muy piola, la vi no hace tanto en Cinear, así que debe estar todavía allí. Una muy buena actuación de, sobre todo de Luciano Cáceres y de Jimena Fassi interpretando a Valenzuela y a Negro. A Negro. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger así el morro sin llegar. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Nuestras causas. Continuamos en Oral y Público pegándonos una vueltita por algo que para nosotros en este momento pasó esta mañana y que, bueno, no sé, para vos cuando estés escuchando sabrás cuándo pasó. El jueves 25 de noviembre estuvimos en el juicio por los crímenes cometidos en la Pastoril. Y allí estuvimos charlando después con quien fue la única testigo de esta audiencia, que fue Estela Segado, que ocupó una dirección de derechos humanos dentro del Ministerio de Defensa en los años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y desde allí con un equipo de investigación se dedicaron a intentar estudiar y entender los archivos que habían sido hallados en diferentes ámbitos del Estado, en diferentes oficinas del Estado. No es un trabajo menor el que tuvieron que hacer, porque tuvieron que meterse en una jerga que desconocían y entender organigramas que seguramente no entendían y familiarizarse con ellos. Hicieron un gran laburo, por eso Segado habitualmente es llamada a declarar los juicios. En el juicio de la Pastoril estuvo porque hubo un organigrama y organización del regimiento militar que operó en el ataque a la Quinta La Pastoril, y entonces le preguntaban por eso. Pero en la charla posterior hablamos sobre los archivos, porque es un tema recurrente y es un tema recurrente de este programa también. Y le preguntamos y habló sobre los archivos que faltan. Yo creo que se hizo un fuerte trabajo en relación a los archivos de la administración pública en todas las instancias, que se halló mucho, pero que siempre es poco, ¿no? Siempre está esa sensación de que falta. Específicamente con las fuerzas, cada fuerza tiene una característica propia en relación a esta parte de la historia, digamos, cómo se involucran con esta parte de la historia. En algunas, bueno, pudimos encontrar cosas escondidas y en otras nos dimos cuenta que las cosas habían sido destruidas. De todas maneras, yo siempre digo que esa información que tiene que ver por ahí con el destino final o con los niños y demás, yo no creo que eso esté en un archivo público. Digo, no público, digo público en el de la administración pública. Digamos, si hay algo de ese nivel de compromiso para quienes hicieron esos documentos, eso está en una casa. En una casa, en, digamos, en algo privado. Digamos, ninguno de los que fueron jefes o estuvieron involucrados con eso iban a dejar semejante prueba en ningún lugar que fueran hallados por los que vinieran después. Digo, es casi una... una premisa lógica de inteligencia, ¿no? Y de seguridad y de contrainteligencia. No vas a dejar un documento que... Entonces, a mí me parece que hay un tipo de documento que se pretende encontrar dentro de organismos del Estado que ya no van a estar. Que no van a estar. Que no significa que quien se lo haya llevado los tenga en otros espacios. Eso por un lado. Y por otro, me parece que el trabajo de reconstrucción burocrática que nosotros hicimos y que se hicieron, digo, y que se hizo en el Ministerio de Seguridad y en otras instancias, es un trabajo que aporta muchísimo, pero muchísimo más que un informe que diga el destino final de una persona, digo, porque vos entendés la magnitud de la actuación de esas fuerzas, ¿no? ¿Con qué contaba? ¿Qué puso a disposición? ¿Qué hizo cada uno de esos elementos? Digo, a mí me parece a veces que no se termina de visualizar todo lo que se pudo hacer y llegar con los archivos. Porque, bueno, siempre está esa sensación de que falta el dato preciso. Y a veces el dato preciso se construye a partir de muchísimos documentos. Después sí creo que debe haber algunos otros archivos que se están trabajando, pero que todavía falta. Hoy, durante la jornada, durante el juicio, uno de los jueces, Esteban Rodríguez Segers, le preguntó por la orden que dio Reinaldo Benito Viñone, el último presidente del proceso de reorganización nacional, como se autodenominó la dictadura, para que firmó un decreto, digamos, para firmó dos decretos en los últimos días de su gobierno para generar una autoamnistía, uno, y para ordenar la destrucción de los archivos, por otro lado. Allí lo que uno puede pensar, lo que uno puede preguntarse es si se ordenó, si el presidente militar ordenó la destrucción de los archivos, ¿cómo es que se encontraron estos archivos? ¿Quién incumplió la orden? ¿Por qué se incumplió la orden, ¿no? Bueno, le preguntamos eso, sabíamos que era una pregunta de difícil respuesta, ¿no? Sobre todo en un espacio tan jerárquico, en una institución tan burocrática y verticalista como es el ejército. Es una complejidad de decisiones. Creo que por un lado hay personas que creen que pueden, que hay documentos que pueden salvaguardarlos, porque ponen la responsabilidad en un superior. Entonces dice, yo con esto demuestro que yo no hacía nada más que cumplir órdenes. Después creo que también está el que mandan a una persona de muy bajo rango a eliminar eso y lo va dejando, ¿viste? Como pasa. Y entonces es una cosa de desidia, ¿viste? Y también el paso de los años. Yo, digamos, por ejemplo, toda la documentación que encontramos en el Cóndor era documentación de la época, guardada en un lugar, puesta en ese lugar. Era evidente que había estado en otro lugar y después la llevaron ahí. Pero, digamos, que te das cuenta que el personal que, digamos, coetáneo a esa documentación ya no estaba en la fuerza. Entonces los que van recibiendo esa documentación no saben si pueden tirarla, no tirarla, si bueno, mantenerla ahí, ponerla bajo llave. ¿Viste? Como que hay, digamos, una multiplicidad de circunstancias que se dan. ¿Viste? Vos hablabas con personal más joven, digamos, de la fuerza y le decías, pero vos, usted había visto que estaba eso ahí. Sí, bueno, pero como estaba eso ahí hacía años, nadie decía nada. Entrábamos, limpiábamos y, ¿entendés? Como, bueno, hay, digamos, hay una inercia en las instituciones que genera que esas cosas pasen, ¿viste? Que va quedando, de que es parte del decorado, qué sé yo, ¿viste? Hay como una inercia. Entonces, bueno, hasta que alguien pone foco, digamos, no solo lo ve, sino que lo mira, ¿viste? No es que es un mueble, sino que, ah, y esto entonces es un documento. Entonces, yo creo que el equipo de relevamiento vino a hacer eso, a poner en foco, a abrir puertas, a decir, bueno, a ver qué hay acá, y a hacer que toda esa documentación entre sí hable, ponerla en conversación con ella misma. Yo hoy trataba de explicar que, bueno, un libro histórico solo no te dice nada, porque a mí me hace un dibujito de qué lugar, digamos, cómo está organizada una unidad militar, ¿viste? Con todos los dibujitos. Pero ¿se corrobora eso en los legajos personales? Es decir, en la revista del personal que te dice ahí quiénes estuvo en ese lugar, ¿en su legajo se corrobora? Entonces, si no cruzás esa documentación, no sirve de nada. Estamos escuchando a Estela Segado. Hablamos con ella, estuvo a cargo de una dirección dentro del Ministerio de Defensa en la que se laburó un montón a propósito de los archivos vinculados a la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Seguimos charlando y hablamos. Mirá, escucha. Yo decía, cuando terminaste tu declaración y trazaba, pensando en el público que no tuviera mucha información, una suerte de mapeo de organismos que piden apertura de archivos, de otros organismos que creen que hay archivos que se están ocultando deliberadamente, y lo que decía en este último caso de algunos organismos que pueden tener esta idea del ocultamiento deliberado, que había, que así como había muchos elementos para desvirtuar esa hipótesis, como por ejemplo el armado de equipos como el que vos dirigiste, o algunos otros en otras áreas y otros ministerios, también hubo, digamos, jefes de ejército que después fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad, como el caso de Milani, o ahora mismo el jefe de Estado Mayor, el general Cejas, que ha tenido públicamente algunas posiciones, por lo menos polémicas, en torno de lo que se ha construido en todos estos años de memoria, verdad y justicia. era, es posible, digamos, el ese ocultamiento con equipos laburando con el compromiso del de ustedes y con jefaturas que quizás no estaban tan comprometidas y a la vez con decisiones políticas a más alto nivel que aparecen como claras, ¿no? Porque digo, no es que armaron estos grupos para darles una mano a ustedes, sino porque efectivamente había una decisión política de avanzar en ese sentido. Mira, yo creo que esas situaciones dependen del criterio que se tenga en relación al control civil de las fuerzas. Quiero decir que cuando hay una decisión política de que las fuerzas dependen del poder político y por lo tanto, si hay una decisión política de trabajar en los archivos, las puertas de los archivos tienen que ser abiertas, de las unidades, para, y eso fue lo que nos pasó, digamos. Nosotros, el equipo viajó por todo el país, relevando documentación adentro de las unidades, en muchas había, en muchas no había. Y la realidad es que los jefes en ese momento de las unidades, por ejemplo, no se iban a jugar la carrera por algo que ni siquiera habían vivido. Entonces, entren, abran y miran. Después se dan otras complejidades, que son los hijos de, los familiares de, y que es entendible, digamos, en ese punto, porque, digamos, hay cuestiones emocionales que se mezclan y uno trataba entonces de no generar en esas situaciones como un doble estándar, ¿no? Como de poder comprender que, bueno, que estaban afectados. Después, en relación a las fuerzas y los jefes de las fuerzas, viste, yo siento que navegan en tener que llevar adelante una fuerza que es tremenda. Vos pensás que ejército nada más tiene 180.000 personas, tenés que conducir eso, pero tenés que conducir también, por tal vez sea difícil de entender, ¿no? Porque la cultura militar para nosotros nos es muy ajena, pero pero vos también tenés que conducir a los retirados. Y en ese mundo de retirados estaban todos estos. Entonces, hay que digamos, los jefes de las fuerzas navegan todo el tiempo entre los activos y los retirados. Vos pensás que un general de división tiene el mismo cargo que el jefe del ejército, por ejemplo, pero a la vez es más antiguo, que dentro de las fuerzas ese nivel es importante. Claro. Entonces, digamos, es una situación muy compleja, porque aparte vos no le podés decir a ese tipo, digamos, judicialmente se tiene que demostrar que ese tipo no merece ser un general de división, que es un delincuente, pero hasta que eso no suceda, internamente ese tipo es un general de división. Entonces es muy complejo, ¿viste? Claro. Entonces, yo creo que la base ahí está en entender o en que quede claro para las fuerzas que quien conduce políticamente es el gobierno. Está por encima de las fuerzas. Y que entonces lo que son los objetivos de gobierno, los objetivos políticos, deben ser sus objetivos políticos. Y si hay una política de memoria, estás incluido en esa política de memoria. Entonces, digo esto porque durante el gobierno del macrismo esto se modificó, digamos, se modificó a tal punto que ya ni siquiera había control civil de la defensa. Entonces, digamos, dentro del ministerio nosotros hacíamos un trabajo, digo, porque por ahí la parte más visible en este momento, o digamos acá, tiene que ver con mi trabajo en relación a la memoria, pero nosotros teníamos, la dirección mía tenía una dirección de políticas de género que modificó, digamos, todo, ¿viste? Y una también una dirección de sobre derecho internacional humanitario, ¿no? Entonces digo, pero por nuestra dirección pasaba también el tema de los ascensos, es decir, porque no solo nosotros veíamos si ese personal que tenía que ascender había participado en aquellos años, sino si tenía una denuncia hoy de violación de derechos humanos, un acoso, si había, entonces todo eso se dejó de hacer durante el macrismo. Es decir, quedaba a plena decisión de la fuerza quién ascendía. Entonces, era como que el ministerio pasó a ser una embajada, ¿no? Uh-huh. En otro, digamos, un estado dentro de otro estado. Claro, claro. Entonces, bueno, digo, me parece que de eso depende, digamos, como, qué es lo que pasa dentro de la fuerza. Yo tengo que decir realmente que yo tuve muchísima colaboración de las fuerzas, pero muchísima colaboración en montones de cosas. Inclusive, digamos, he trabajado codo a codo en la cuestiones de archivo. Cuando terminamos la gestión, se creó el sistema de archivos de la defensa, y eso incluía a todos los jefes, a todos, digamos, yo no puedo decir, digamos, por supuesto siempre hay personajes, ¿no? Digamos, yo no voy a dar el nombre, pero digamos, una vez fui a uno de los archivos porque el personal del relevamiento, digamos, del equipo había descubierto que cuando de un juzgado pedían un legajo personal, el que mandaba los legajos sacaba todas las actuaciones de justicia que hubiera dentro. ¿Se entiende? Las actuaciones de justicia es esto que hoy mencionaba, que si hay un reclamo porque no lo ascendieron y habla de su claro, compromiso con la lucha, con la claro, suerte, ¿no? Sacaba y los dejaba en la caja, no las mandaba. Uh-huh. Y entonces me presenté en el COSE y empecé a pedirle a quien estaba a cargo, que era esta persona, que me muestre las cajas de los legajos que habían enviado, y entonces ahí aparecieron. Y entonces tuve una discusión porque él era un hijo, ¿no?, de alguien que estaba siendo juzgado. Entonces tuve una discusión con él en buenos términos, pero lo tuve que retirar de ahí. Dije, bueno, miren, yo tengo que pedir que su jefe lo retire de acá porque, digamos, está haciendo mal. Entonces yo puedo entender, digamos, humanamente lo que le pasaba. No correspondía, fue sancionado, todo. Pero digo, viste, es todo el tiempo decir, bueno, lo puedo entender, pero no te voy a justificar. Uh-huh. Tenés que salir de acá. Entonces, bueno, encontrábamos esos personajes también, había de eso, claro. Pero en general hubo gente que la pasó muy mal por colaborar, muy uh-huh, mal, hubo gente que realmente había tomado como propio el trabajo que hacíamos en la dirección, y nada, viste, lo echaron del círculo militar, digamos, ¿no? Hubo gente que la pasó mal. El círculo militar obviamente está gobernado por los retirados. Interesante, interesante la charla, la estoy reescuchando como si no hubiera participado de ella. Estela Segado, por último, nos habló sobre el rol de el ejército y de las comisarías en puntualmente a partir de lo de la Pastoril. Y cómo era que se organizaban y quién mandaba a quién llevaba adelante el comando de las acciones y quién se subordinaba. La responsabilidad primaria sobre la lucha contra la subversión la tuvo el ejército, pero digamos, cada una de las fuerzas tenían a su cargo alguna zona o alguna área y tenían esa responsabilidad también. Las fuerzas de seguridad estaban operacionalmente, ahí sí, por debajo de la fuerza que tuvieran en su área. Quiero decir que en este caso quien tenía la responsabilidad del primer cuerpo era Ejército, y de la décima brigada donde funcionaba, que era en Pablo Podestá, uh-huh. Era estas unidades, con lo cual, digamos, la policía estaba por debajo, ¿sí?, de las unidades que donde estuviera. Es decir, que la policía de Pablo Podestá estaba subordinada al regimiento que estuviera en esa zona, que entiendo que era el de Mercedes. Bueno, y más allá de que esté comprobado de otras maneras, sí, y que lo vamos a seguir viendo en el transcurso del juicio, suena lógico que el Ejército, por ejemplo, si detuvieran a personas con vida, le dijera llévenlo a la comisaría y no a una guarnición militar. Mira, yo creo que eso era una decisión en el momento del operativo que se hubiera tomado antes en qué hacer con quienes se detenían. Creo que no, que en eso también tiene que ver con la importancia que le diera a cada detenido sobre uh-huh. la información que podían sacarle. Uh-huh. ¿No? No, digo, no es lo mismo si hubieran detenido a un jefe. Bueno, por eso, de hecho, en uno de los dos casos de este juicio, después lo llevaron a Puente 12 y lo sometieron a torturas en Puente 12, ¿no? Que es el caso de Ortiz, por lo pronto, que Viviana Lozada no nos dio cuenta de eso en su testimonio, digamos. Pero no es que la lógica es, como el Ejército estaba al mando, si había una persona detenida, iba a una guarnición del Ejército. No, podía ser llevada a la comisaría primero de Moreno, por ejemplo. Podía ser como un lugar transitorio, bien, de detención, uh-huh. Y después llevarlo a... Lo que pasa es que Vesubio no es una unidad, digo, es un centro clandestino. No, sí, no, claro, Puente 12 fue Puente 12 en este caso. Claro. Claro. Sí, pueden haber, de hecho, en general, salvo Arana, esos casos... todas las comisarías fueron lugares de detención transitoria. Uh-huh. No, lo aclaro por las dudas, por si hiciera falta. Claro. No lo decía, lo de la guarnición no lo decía por Puente 12. Puente 12 era claro. Centro clandestino de detención, tortura y extermino. Lo decía por cualquier guarnición militar. Te digo esto porque en realidad hubo muchísimas guarniciones que tuvieron centro clandestino. La Tablada, digo, Campo sí, de Mayo. Sí, claro. Sí. Podría sí. haber sido. Bueno, buenísima la charla con Estela Segado. Si la querés ver entera, la tenés en el cierre del video del juicio La Pastoril, la audiencia 7. Buscás la lista de reproducción del juicio La Pastoril. Cada juicio que vamos transmitiendo tiene una lista de reproducción individual en el canal de YouTube de La Retaguardia. Si te confundes, si no estás familiarizado con esa plataforma, te vas a laretaguardia.com.ar y allí tenés todo, en algún lugar lo vas a encontrar. La semana pasada, antes de meternos con el recuerdo para Chicha Mariani y la búsqueda de Clara Anaí Mariani Teruggi, la semana pasada en el regreso a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas recordó a quien fuera presidenta de la línea fundadora de las Madres hasta su fallecimiento, Marta Vázquez, y nosotros también queremos sumarnos con un pedacito de radio que escuchamos habitualmente por aquí. El patrón, el poderoso. señores terribles asesinos no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. Últimos minutos de Oral y Público. Se cumple un nuevo aniversario de lo que fue el ataque a la casa Terushi Mariani y una de las casas operativas que tenía Montoneros en La Plata, y que determinó asesinatos y también determinó el secuestro de la beba de 3 meses, Clara Anaí Mariani Terushi, la nieta de la gran Chicha, Vamos a escuchar a Tomás. Él es parte de la casa Mariani Terushi, que se puede visitar y que en la que todos los años se realiza la actividad para el cumpleaños en ausencia de Clara Anaí. Él es parte también de la asociación Anaí. Lo escuchamos justamente invitando a la actividad del sábado y contando rápidamente la historia de la casa. Hola compañeras y compañeros de la retaguardia, mi nombre es Tomás, soy integrante del equipo de guías del sitio de memoria Casa Mariani Terushi y formo parte de la asociación Anaí, un organismo de derechos humanos fundado por Chicha Mariani y Elsa Pavón. Queremos invitarlos a ustedes y a toda la audiencia a participar de este sábado 27 a las 18 horas de un acto que estaremos llevando adelante en el sitio de memoria. Como quizás sepan, el 24 de noviembre de 1976 tuvo lugar un operativo militar en la ciudad de La Plata, llevado adelante por la policía bonaerense, el ejército y la marina, y comandado en persona por Camps, Echecolás y Suárez Mason, en donde fue atacada la vivienda en la que vivían Diana Terushi y Daniel Mariani. Y el resultado de ese ataque fue, además de la destrucción de la vivienda, el asesinato y desaparición de Diana Terushi y otros 4 compañeros integrantes de Montoneros, ya que en esa vivienda, que era una casa operativa de Montoneros, funcionaba una imprenta oculta con la cual se imprimía la revista Vita Montonera. Además, al final de ese operativo fue secuestrada con vida y apropiada Clara Anaí Mariani Terushi, la nieta de Chicha Mariani, a quien todavía no hemos podido encontrar y todavía seguimos buscando. Aprovecho que Tomás la nombró a Elsa Pavón para mandarle un abrazo a Elsa, que nos sigue, que sigue la televisación de los juicios. Siempre me resultó amorosamente abrazadora esa relación entre una abuela como Elsa, que tuvo la fortuna de encontrar a su nieta, a Paula Logares, entre las primeras nietas en el regreso de la democracia, y aquella que finalmente terminó muriéndose sin saber nada de Clara Anaí, sin saber dónde estaba Clara Anaí, como Chicha Mariani, y que se hermanaron en esa búsqueda, y como Elsa tomó como propia la búsqueda de Clara Anaí. Un gran abrazo para ella. Tomás nos cuenta en qué consisten habitualmente las actividades y qué va a pasar también esta semana. Por eso queremos invitarles a participar del acto en el cual vamos a recordar este hecho, y que lo haremos el sábado 27 a las 18 horas en la calle 30 entre 55 y 56, que es donde está ubicado el sitio de memoria. El acto en sí es bastante artístico, consiste en un recital de poesía, en una obra de teatro, en una muestra fotográfica y lo va a cerrar Carmen Sánchez Viamonte, que es una artista local y va a estar tocando unas canciones. Están todos invitados. Bueno, péguense una vuelta quienes estén en La Plata, quienes puedan hacerse unos kilómetros si están en la ciudad de Buenos Aires o en los alrededores de Gran Buenos Aires, vale la pena ir ahí. También nos habló Tomás por último, y ya nos estamos acercando al final antes de escuchar un minuto de Chicha. Nos habló, nos invitó a, les invitó a ustedes a visitar la casa. También les comento que el sitio de memoria se puede visitar los días sábados, que es cuando está abierto al público en general, entre las 11 y las 17 horas. Síganos en nuestras redes, que es necesario anotarse porque estamos haciendo guías reducidas por protocolo COVID. Así que si no pueden acercarse este sábado al acto, los esperamos cualquier otro sábado para que puedan realizar una visita guiada del espacio. Muchas gracias a la gente de La Retaguardia por el espacio. Un abrazo grande para todos. Bueno, gracias a Tomás. Si se van a laretaguardiaespeciales.blogspot.com, laretaguardiaespeciales.blogspot.com, entre los documentales raciales, entre los documentales radiales que hemos hecho en estos años, ponele que ahora se les dice podcasts, van a encontrar una visita radial guiada al sitio de memoria Casa Mariani Teruggi, el laburo centralmente de Pablo Giacobbe, que compartimos ahí en La Retaguardia. laretaguardiaespeciales.blogspot.com. La primera entrevista de este programa hace 11 años, de oral y público, fue con María Isabel Chorovic de Mariani. Después hablamos en el transcurso de estos años, hasta su muerte, muchas veces. Y siempre fue para mí muy conmovedor, muy emocionante charlar con ella y escucharla. Hubo en ese recorrido diferentes momentos. Hubo momentos en los que Chicha desbordaba ese entusiasmo de la búsqueda, digamos, esa esperanza de encontrarla, aclaran ahí. Y hubo momentos muy dramáticos, hace un rato estaba escuchando uno de ellos, en el que Chicha aparecía desolada al aire diciendo que ya no tenía esperanzas. Finalmente se fue sin saber que fue o que es, declara Anaí. Cuando aparezca, porque va a aparecer, le van a quedar a esta mujer adulta ya, de 45 años, le van a quedar un montón de audios y de videos de su abuela buscándola desesperadamente después de haber convivido sus primeros 3 meses de vida cuidándola. Yo me despido aquí y nos vamos escuchando a Chicha Mariani, a María Isabel Chorovic de Mariani, que la extrañamos tantísimo. Ella no debe saber que nació el 12 de agosto y ojalá se descubriera, ojalá alguien diera los datos necesarios para llegar a ella. Y todo este trabajo realizado desde abuelas y desde afuera, después cuando renuncié a abuelas, bueno, yo creo que merece el encuentro de esta niña tan querida, tan buscada, y por tanta gente. No sabes la gente que ha recibido, que ha escrito en estos días deseando que la encuentre y expresando todo lo que sienten por ella, por mí también. Y agradezco muchísimo esa solidaridad y apoyo en un momento que, sabés que cumplí 90 años, ya una no tiene la fuerza de antes, y me cae tan bien que me lleguen sus expresiones de afecto y de buenos deseos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.